nos fuimos con los pibes de Caleta, armamos juntadera y arrancamos. Y arrancamos rejugados. Re loco en el muelle, re loco con la gente y metimos, y metimos. Tenemos pala, con Sandovala, vamos a Caleta, nos fumamos una charla. Tenemos pala, con Sandovala, vamos a Caleta, nos fumamos una charla. El barrio pescador está fumando, volando. El barrio pescador está zarpado, recolgado. El barrio pescador está fumando, volando. El barrio pescador está zarpado, recolgado. Armamos juntadera y arrancamos. Y arrancamos rejugados. Re loco en el muelle, re loco con la gente y metimos, y metimos. Tenemos pala, con Sandovala, vamos a Caleta, nos fumamos una charla. Tenemos pala, con Sandovala, vamos a Caleta, nos fumamos una charla. El barrio pescador está fumando.